De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué se dice que los gatos tienen 7 vidas? Son muchas las leyendas que rodean a los gatos. Han sido dioses y animales diabólicos, que traen mala o buena suerte, o que su cola puede quitar un orzuelo. Pero de lo que sí tienen fama los gatos es de ser inmortales. Es decir, tienen 7 vidas. ¿Por qué se dice que los gatos tienen 7 vidas? ¿Por qué se dice que los gatos tienen 7 vidas? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. La comiquita. O sea, siempre se dice, pero más no, ¿por qué? Bueno, porque se caen, se tiran y siempre vuelven. No sé. Se lanzan de donde sea y siempre van a caer parados. O sea, no sé, una altura de esa, o sea, cualquiera se mata, cualquier animal. No sé, eso es como un dicho. Porque siempre que se caen de lo alto, caen así o nunca les pasa nada, no sé. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. ¿De dónde salió el cuento de las 7 vidas de un gato? Sí, cuento, porque en realidad tienen una sola, como todos los animales, pero con mucho talento para conservarla. Es un animal dotado de excelentes condiciones para el equilibrio y con un esqueleto muy flexible para absorber los golpes. Su mayor habilidad es la de localizar dónde es arriba y dónde es abajo, para poder girar mientras cae y siempre aterrizar sobre sus patas. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.